Unidad 5. Tomás de Aquino y su siglo. El conocimiento de Dios. Situación cultural del siglo XIII. Gnoseología de la fe, ratio e intellectus. El concepto tomasino de verdad. Sacra doctrina. ¿Qué es y qué comprende? Simplicidad de Dios. Nuestro conocimiento de Dios. Santo Tomás de Aquino. Situación cultural del siglo XIII, entrada de Aristóteles, indirectamente por Avicenna y Averroes. Santo Tomás es el gran conciliador. Principalmente hay teología. La filosofía subyace como sierva de la teología. Nace en 1224 en Roca Seca, Nápoles, Reino de Sicilia. Ingresa a los dominicos, grandes estudiosos, y es maestro de Alberto Magno. Fe y razón. Ratio intellectus. Intellectus es previo a todo conocimiento. Lo divino no es cognoscible por la razón. No es evidente. El ser es en el ente y rompe el dualismo. El ser es en el ente. Rompe el dualismo agustiniano. Lo divino no es cognoscible por la razón. El ser es en el ente. Teología. Estudia la causa del ser. La filosofía estudia el ser. La doctrina sagrada, dentro de la teología, es acto de fe. Es incompleto y es asentimiento. La filosofía es razón, conocimiento completo y natural, y el ser en cuanto tal. La necesidad de la teología es para la revelación. La doctrina sagrada. El fin debe ser conocido para dirigirse hacia él por medio de la revelación divina. Es ciencia, puesto que saca conclusiones a partir de principios evidentes. La doctrina sagrada tiene como finalidad llevar al conocimiento de Dios. Su objeto principal, fuente común de verdad. Si el filósofo entra en contradicción, se ha equivocado. Mas Dios no es evidente por sí mismo. Encuentra Santo Tomás 5 vías. Primer vía, la del movimiento. Hay potencia y luego acto. Segunda vía, la causa eficiente. Una causa eficiente primaria. Tercer vía, posible y necesario. El ser divino debe ser necesario. Cuarta vía. Jerarquía de valores, algo absoluto para contrastar. Quinta vía, gobierno del mundo, ordenamiento de las cosas, cual arco que dirige la flecha. La verdad es la adecuación de la cosa, el entendimiento. Tiene tres etapas. Verdad es lo que es. Segundo, verdad, adecuación, cosa, entendimiento. Tercera, verdad, en lo que se muestra lo que es. Previo, intermedio y posterior. Continúa Santo Tomás. Donde hay ser, hay unidad, verdad y bien. Cuando hay ser, hay unidad. Cuando el ser es conocido, aparece como verdad. Cuando es querido, aparece como bueno. Filosofía de la existencia, primacía de la forma sobre la materia. Trascendentales, metafísica del ser creatural. Ente, ens, que participa del acto de ser. Ese, determinado. La esencia es aquello por lo que una cosa es cognoscible y se ordena en una especie y un género. La esencia es aquello por lo que una cosa es cognoscible y se ordena en una especie y género. El acto de ser de una sustancia compuesta no es el acto de ser de una materia sola. Ni de la forma sola, sino del compuesto. El acto de ser de una sustancia compuesta no es el acto de ser de la materia sola, ni de la forma sola, sino del compuesto. La forma es la perfección o acabamiento de cada cosa. Materia, forma, cuerpo, alma. La forma es materia informada. Ilemorfismo. El apetito de bien. Todas las cosas naturalmente están inclinados a aquello que les conviene. Todas las cosas apetecen el bien por la razón de un principio intrínseco, motivo por el cual se dirá también que la divina sabiduría dispone todo suavemente. Dios dispone todo suavemente. Debe decirse que todas las cosas apetecen naturalmente al Dios de modo implícito y no explícito. Así, el apetito de la criatura racional no es recto por el apetito explícito de Dios mismo en acto o en hábito. Alma. El alma es el acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia. Tres categorías de entes: ente material, ente sensible, ente natural racional. El ente material tiene una inclinación intrínseca. El ente sensible, ante lo deleitable, no puede no desear. Es el animal. Natural racional, el hombre. No es necesariamente, pero es una inclinación voluntaria. Libre albedrío. Ilemorfismo, materia y forma. No se puede querer el mal. El hombre elige mal, pero no el mal. La voluntad quiere naturalmente el bien. Indeterminación de la voluntad. Objeto, vías para su fin, acto, querer o no querer, orden al fin, verdad o apariencia.